Pues bienvenidos una vez más, estamos aquí listos para comenzar el segundo curso de nuestra Escuela de Liderazgo Bíblico. El curso que vamos a considerar el día de hoy es el curso que se llama Vida Espiritual. Y vamos a comenzar leyendo la descripción del curso. Y hay una breve frase que resume de qué trata todo este curso. Y el curso es practicando las disciplinas espirituales que facilitan la madurez espiritual. La descripción del curso es la siguiente. En este curso se explorarán de manera teórica y práctica algunas de las disciplinas espirituales esenciales que se necesitan cultivar en la vida cristiana a fin de que el desarrollo hacia la madurez espiritual proceda de manera natural. Si resumimos todo lo que dice la descripción, una vez más enfatizamos la frase inicial. Practicando las disciplinas espirituales que facilitan la madurez espiritual. En la vida cristiana todo comienza con el nuevo nacimiento. Y ese fue el tema de la semana pasada. ¿Cómo presentar el Evangelio de modo que una persona pueda experimentar la conversión a Cristo, el nuevo nacimiento? Pero después de que nace alguien en Cristo, se espera que la persona crezca espiritualmente. ¿Sí? ¿Y qué puede hacer la persona para lograrlo? Bueno, en este curso vamos a hablar de las disciplinas esenciales que una persona que quiere crecer espiritualmente debe tomar en cuenta para asegurarse de que su vida espiritual comienza a crecer de una manera saludable, de una manera bíblica. ¿Muy bien? Entonces, esa es la descripción del curso. Vamos a tomar en cuenta algunos de los objetivos específicos que pretendemos alcanzar al final de toda esta serie de lecciones. Y vamos a leer un objetivo fuerte y claro cada uno de ustedes, empezando por este lado, por favor. Puedes empezar, Jorge, leyendo el primero y así seguimos sucesivamente. El alumno memoriza la lista de disciplinas espirituales esenciales. Memorizará. ¿Ok? Memorizará. Quiere decir que en el curso vamos a ver una lista de disciplinas espirituales. Muy bien. Y mi intención es que ustedes sepan y las recuerden. ¿Sí? Muy bien. Número 2. El alumno identificará y practicará varias de las diversas maneras de orar, especialmente la confesión inmediata. Pues ya están oyendo cuál es una de esas disciplinas. Siguiente, por favor. El alumno será capaz de reconocer al menos 4 prácticas asociadas con la palabra de Dios, capaces de alimentar adecuadamente su alma de manera cotidiana. Número 3. Número 4. Perdón. El alumno se comprometerá a buscar y hasta encontrar un hermano mayor y un menor con quien reunirse periódicamente, además de congregarse, reconociendo la importancia de esto para su salud espiritual. 5, allá atrás. El alumno desarrollará, después de aprender la base bíblica de la mayordomía cristiana, un plan y o presupuesto para alinear el manejo de sus recursos con la palabra de Dios. 6. El alumno escribirá un inventario emocional y su testimonio de conversión y lo compartirá con alguien más. 7. El alumno usará el conocimiento aprendido en clase para estructurar una serie de medidas de mejora en su servicio dentro del hogar, trabajo o ministerio. Gracias. Esos son los objetivos específicos del curso. Y cada uno de esos objetivos está relacionado con alguna de las disciplinas espirituales. Pasemos a la siguiente hoja. Y ahí tenemos un resumen de lo que va a ser el contenido del curso. Y ahí podemos ver cuáles son. Empieza el curso con una introducción, que es esta precisamente la que estamos viendo ahora, la introducción al curso. Y después termina con una conclusión. Y en medio están las 6 disciplinas espirituales que, según mi opinión y la de muchos, son indispensables para garantizar un buen desarrollo, un buen crecimiento espiritual. ¿La primera cuál es? La segunda. La tercera. Cuarto. Cinco. Y 6. Esos son los temas que vamos a considerar el día de hoy, además de la introducción y la conclusión. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Muy bien. Como algunos de ustedes ya tienen tiempo en el cristianismo y asistiendo a la iglesia, ustedes dirán al leer esa lista, pues sí, es obvio, eso ya lo sabía, qué bueno. Pero probablemente hay algunos aspectos relacionados con ellas que sean nuevos para usted, o simplemente va a ser un repaso de las cosas esenciales que usted ya conoce. Para algunos otros que van a estar tomando estas clases, esto puede ser revelador, puede ser clarificador, puede ser muy beneficioso. Muy bien. Como el objetivo es que usted no solamente comparte el Evangelio, sino que también pueda ayudar a una persona a crecer espiritualmente, no solo debe practicar estas cosas, pero debe saberlas para poderlas compartir con otros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Así que vamos a continuar en la hoja 3 de nuestras notas, y si alguien desea recibir una copia de las notas, solo tiene que solicitar su copia gratuita, copia digital, y se la mandamos por correo electrónico. Pídalas a luisfloriano@yahoo.com y con gusto se las hacemos llegar sin costo alguno. Vamos a la página 3 y comencemos hablando de la introducción. Y siempre ahora ustedes pueden ver el resumen de lo que va a tratar este capítulo, que es el de la introducción, y dice: a manera de introducción consideraremos dos subtemas, la importancia de las disciplinas espirituales y los requisitos previos de la vida espiritual creciente. Vamos a hablar en primer lugar de la importancia de las disciplinas espirituales. ¿Por qué es importante hablar de disciplinas espirituales? Primero, descifremos esa frase, disciplinas espirituales. Cuando usted oye la palabra disciplinas espirituales, ¿qué viene a su mente? Opiniones. Leer la palabra. Ah, gracias. ¿Alguna otra opinión? Costumbres que adoptamos para... Muy bien. Entonces, en primer lugar, estamos hablando, dice, disciplinas espirituales. ¿Qué es una disciplina? Una práctica regular, cotidiana, repetitiva. ¿Estamos de acuerdo? Y decimos espirituales. ¿Qué significa eso? Que tiene que ver más con la faceta espiritual de nuestro ser, no tanto con el área física ni con el área material o el área social o cívica, sino con la vida espiritual del creyente. Entonces, las disciplinas espirituales son esas prácticas, esos hábitos, esas costumbres que de manera regular y repetitiva se espera que un cristiano que ha nacido de nuevo, una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, una persona que ha creído en el Evangelio, auténticamente se ha convertido a Cristo, comience a incorporar a su estilo de vida a fin de que pueda asegurarse que está cooperando con aquellas cosas que Dios ha determinado en su palabra que van a facilitar su madurez espiritual. Este curso no va a hacer que usted sea una persona más madura cuando termine de tomar las clases, pero sí va a permitirle saber lo que usted puede hacer para lograrlo. ¿Estamos de acuerdo? La madurez espiritual, de manera similar a la madurez física, no es el resultado, no es un resultado que puedas acelerar, haciendo algo, no. La madurez no se puede acelerar, pero sí se puede estorbar, sí se puede posponer, sí se puede alargar. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la madurez va a tomar su tiempo para completarse, pero puede alargarse de más si nosotros no cooperamos con los mecanismos que han sido diseñados para ella. Si nosotros somos descuidados, somos negligentes, si nosotros no sabemos qué se debe de hacer para estar en el buen proceso hacia la madurez espiritual. ¿Está de acuerdo? ¿Estamos claros con eso? Muy bien, entonces no debemos pretender que vamos a ser maduros al final de tomar estas clases. No, no lo vamos a hacer. Pero al menos vamos a saber cómo podemos llegar a hacerlo. ¿Sí me doy a entender? Una mamá le dice al niño, cómete, toma tus alimentos, toma tu licuado. Vamos, para que crezcas fuerte, sano, para que llegues a ser un hombre fuerte algún día. Muy bien. Entonces, ¿qué le está diciendo? Le está enseñando al niño que un elemento indispensable para llegar a ser una persona adulta sana es una buena alimentación. ¿Sí o no? ¿Verdad? Eso no significa que ya porque el niño lo sabe, ya es adulto. Claro que no. Pero el niño va aprendiendo que si quiere crecer sano y fuerte, tiene que alimentarse. Tiene que alimentarse. También espiritualmente podemos aplicar ese ejemplo. Para que una persona llegue a ser espiritualmente sana y madura, va a tomar su tiempo, pero puede cooperar haciendo aquellas cosas que van a asegurar que esto se logre. Muy bien. Entonces, eso de por sí ya nos indica a nosotros por qué es importante una disciplina espiritual. Porque por naturaleza y por diseño, Dios nos creó espiritualmente hablando para madurar, para que crezcamos espiritualmente, para que seamos capaces de reproducirnos. La única persona que puede reproducirse según su especie es una persona madura. En el asunto físico sabemos que los jóvenes a veces pueden procrear, pero no pueden criar bien a una persona todavía. Entonces, para poder reproducirse, solamente se reproduce según su especie y según su género, dice la Escritura, en el Génesis. También para que nosotros podamos llegar a ser discípulos maduros, tendremos que ser nosotros discípulos maduros primeramente. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchas razones que se podrían hacer en una lista que justifican la práctica de disciplinas espirituales. Pero yo les voy a dar dos tipos de razones. Las razones negativas que nos forzan a nosotros, nos fuerzan a abrazar disciplinas espirituales, y hay disciplinas positivas también, ¿ok? Hay tres razones negativas que nos empujan a nosotros a practicar las disciplinas espirituales. Y las podemos ver citadas en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos para allá. Efesios 2, en la Biblia de las Américas, que es la versión base que estoy yo usando para estos cursos, leo, dice: y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, entre los hijos de desobediencia, dice, en otro tiempo vivíamos, todos nosotros vivíamos en otro tiempo, dice, en las pasiones de nuestra carne. Observen eso. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la, ¿qué más? Mente. Mente. ¿La mente de quién? La mente nuestra, nuestra propia mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, en primer lugar, la primera razón negativa. Todavía nosotros, como, aunque somos cristianos, todavía tenemos una naturaleza caída dentro nuestro. Todavía luchamos con la naturaleza vieja que recibimos de Adán. La naturaleza pecaminosa. Entonces, la naturaleza pecaminosa tiende hacia el pecado. Nos jala en un sentido opuesto. El deseo espiritual del creyente que nace, pues es empezar a crecer, a madurar o a alimentarse, a hacer las cosas que le hacen estar sano, espiritualmente hablando. Pero su naturaleza pecaminosa que está dentro reclama sus derechos a los que está acostumbrada. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Ahí dice claramente que nosotros por muchos años vivimos en las pasiones o en los deseos de nuestra carne. Quiere decir que nuestra carne tiene apetitos, tiene deseos, tiene pasiones que busca satisfacer y que son contrarios a los de Dios, a los del Espíritu. La mente carnal, la mente sin Dios también. ¿Se dan cuenta? Entonces, si alguien no es intencional en practicar disciplinas espirituales, entonces su tendencia carnal va a ser en sentido contrario. Esa es la primera razón por la que las disciplinas deben ser practicadas. La segunda razón, que es negativa, aquí se mencionó en el versículo anterior, en el 2, que dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. El mundo, ¿qué es el mundo? Expliquemos rápidamente qué es el mundo. El mundo es un sistema en donde los seres humanos se ponen de acuerdo, seres humanos que no toman en cuenta a Dios, seres humanos controlados por sus propios pensamientos y sus propios deseos carnales, como comparten esa inclinación pecaminosa los seres humanos, se dan cuenta que muchos de los deseos que los seres humanos experimentamos, que son contrarios a la voluntad de Dios, son similares a la raza humana, así que los compartimos. De modo que diseñamos mecanismos para popularizarlos, satisfacerlos y celebrarlos. ¿Me doy a entender? Y este paquete de mecanismos que los seres humanos, que no toman en serio a Dios y su voluntad, diseñan para seguir disfrutando y satisfaciendo sus deseos, cuando se hace de manera comunitaria, va generando una especie de flujo que alimenta estos apetitos individuales en cada uno de nosotros. Y entonces se usan los medios al alcance para garantizar que estos deseos se siguen satisfaciendo de manera comunitaria y global. ¿Me estoy dando a entender? Este es el sistema que la Biblia llama muchas veces mundo. No todas las veces que la Biblia usa la palabra mundo se refiere a eso, pero sí muchas veces. Entonces, como en este caso, la corriente de este mundo nos da la idea que hay una especie de flujo, de un flujo sistematizado que camina en una dirección y la dirección es contraria a la dirección de Dios. ¿Nos estamos dando a entender? Entonces, tú en tu interior tienes una naturaleza que te jala en sentido contrario de los deseos piadosos. Y luego, por fuera de ti, el sistema va a asegurar que donde quiera que te pares, haya una corriente que también empuja en el sentido contrario a Dios y en el sentido paralelo a tu carne. Por eso es indispensable, en segundo lugar, practicar disciplinas espirituales. Porque no solamente algo adentro de ti te jala, sino el sistema también fluye en ese sentido, en esa dirección contraria a la voluntad de Dios. Si tú te metes a un río y tratas de remar contracorriente, te vas a dar cuenta que se requiere mucha disciplina para poder progresar. ¿Sí o no? ¿Verdad? Mucha disciplina, mucha disciplina. Pero si persistes, ¿qué logras? Avanzar, ¿verdad? Logras avanzar. Pero en el momento que sueltas el remar, ¿qué sucede? No te quedas donde estabas, te regresa, porque hay una corriente. ¿Se han fijado? Una vez estuve yo en la ciudad, se me olvida, en New Orleans, y donde me hospedaba, estuvimos varias semanas. Entonces me gustaba, en las mañanas salía a correr y vivía allá como a 3 cuadras del río Mississippi. Entonces me iba a los banks, unas cosas que hay a los lados de los ríos, no me acuerdo la palabra en español, perdón, pero son como unas cosas de tierra que hacen ahí para contener los ríos en su cauce. Y ahí corría yo, y se me hacía sorprendente mirar el río Mississippi, tan ancho, tan caudaloso. No parecía que tuviera corriente, parecía agua estancada. Pero yo veía los barcos enormes, gigantes, hechos de metal, pesados, que si no estaban anclados, se empezaban a deslizar. Y eso nos enseña una buena ilustración de cómo funciona el sistema del mundo. Tú lo miras muy tranquilo, pero hay un flujo, hay una corriente invisible que empuja y que arrastra. ¿Me doy a entender? Y solo con disciplina puedes mantenerte. La tercera razón negativa es la que encontramos también en el versículo 2. Dice, no solo hay una corriente de este mundo, sino que también dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Observan cómo lo llama? Lo llama príncipe. Y esa palabra describe poder o autoridad, gobierno. ¿Sí? El príncipe de la potestad del aire, el espíritu. Entonces hay un espíritu. La tercera razón es el diablo. El diablo. Aquí la Biblia dice que este espíritu ahora, el tiempo, opera, es la acción, ¿sí? Ahora describe tiempo. Y opera es la acción de este espíritu. Operar aquí es la palabra que se usa en el original, es la misma palabra de donde nosotros sacamos el término energía. Es el tipo de acción que el espíritu maligno este obra. Él hace producir, él tiene un poder para generar acciones, dice, que él está obrando en los hijos de desobediencia. Así que las personas que no toman en cuenta a Dios, en su naturaleza y en su mente quieren satisfacer sus deseos. El sistema del mundo fluye en una dirección contraria a la voluntad de Dios y ellos contentos van nadando a favor, ¿verdad? Contentos, es fácil eso, ¿sí o no? Ni se tienen que esforzar, es más, pueden hasta dejar de nadar y la corriente los lleva facilito. Pero no solo eso, sino que desde arriba ahora, no solo eso, sino que desde arriba hay una energía magnética enganchada que también los atrae, que los moviliza. Hay un pequeño jueguito de unos pececitos, le das cuerda y luego da vuelta la bandeja llena de pececitos y a medida que da vuelta abren la boquita y tienen como un magneto ahí en la boca o un metal. Y hay una cañita que en la punta tiene un magneto y la boquita de los peces tienen metal. Y el juego consiste en estar metiendo la cañita y atrapar a los pececillos antes que termine la cuerda. No sé si alguno de ustedes vio ese juego. Bueno, y entonces ahí está. Entonces, tú no puedes sacar al pececito sin la caña, porque la caña en la punta tiene el magneto y el pececito en su boca el metal. Bueno, los pececitos son los seres humanos. Su naturaleza pecaminosa es el metal. Y el diablo tiene un magneto de pecado y de seducción que puede obrar y puede jalarlos para donde él quiere. Y ellos ni cuenta se dan. El espíritu dice, este espíritu ahora opera en los hijos de desobediencia. Las escrituras nos dicen que cuando una persona se convierte a Cristo, es liberada de ese poder. Se rompe ese poder. Entonces, el diablo ha experimentado una pérdida en lo que respecta a la persona que se ha convertido a Cristo. Una pérdida de un obrero. ¿Se dan cuenta? Porque el diablo opera en ellos para cumplir sus propósitos. Así que él ya perdió un elemento. No está contento. Así que ahora que él no los puede controlar de manera a la que él estaba acostumbrada, cuando menos va a hacer lo que pueda para detenerlos. ¿Entiendes? Entre todas otras razones, estas son tres razones negativas que están actuando ya en contra del creyente. Por lo cual, es imperativo que nosotros conozcamos los recursos que Dios ha provisto para no dejarnos llevar en la misma corriente que nosotros vivimos ya por mucho tiempo, sino que comencemos a progresar en nuestra vida espiritual. Haz de cuenta que tú eres un soldado de un ejército y tu ejército te llevó en un helicóptero y te soltó en medio del campo enemigo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Eh? Este mundo es del diablo. Es terreno que él se ha apropiado injustamente. Y entonces nosotros estamos aquí incrustados en territorio enemigo. Y tenemos que mirar con atención. No podemos ser descuidados, como si no hubiera fuerzas que tratan de atacarnos. Estamos en medio de un conflicto espiritual. Y con disciplina es la forma en que un soldado se mantiene. ¿Sí o no? La disciplina es esencial para un buen soldado. Un soldado sin disciplina es garantizado que va a ser una baja. ¿Cierto? Bueno, esas son las razones negativas. Ahora, ¿cuáles son las razones positivas? Veamos la primera de ellas en 2 Pedro 3:18. 2 Pedro 3:18. Dice la Escritura en el último versículo de la carta del apóstol 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Recuerden, el apóstol Pedro es ya anciano. Él sabe que su muerte se acerca en unos pocos meses. Lo menciona en el capítulo 1, versículo 12 en delante. Él dice: yo sé que el tiempo de mi partida está cerca. El Señor Jesús me lo ha revelado, dice él. Por lo tal, dice, no me canso de recordarles estas cosas. Y él escribe esta carta a modo de despedida para asegurarse que ellos recuerden las cosas más importantes. Cuando tú sabes que vas a morir pronto y hablas con los que amas, ¿qué tipo de cosas le dirías? Riega las macetas, por favor, ¿eh? No te olvides. ¿Tú le dirías algo como eso? Claro que no. Solo le dirías aquello que tú de veras consideras que es más importante. ¿Cierto o falso? Lo que vale la pena el esfuerzo. Muy bien. Observen, de todos los mandamientos que él pudo dar, el último que él dio. Como diciendo, bueno, con esta me despido, dice la canción del mexicano. Y con esta me despido. ¿Ok? Y Pedro dice, hermanos, me despido. La última carta que les escribo, sé que voy a ir con el Señor pronto. Con esta me despido. Último versículo de la segunda carta. ¿Qué dice? ¿Cuál es la orden? Creced. ¿Qué le está diciendo? Crezcan. Este no es Pedro, sino es Dios a través de la pluma de Pedro. ¿Qué quiere Dios de sus hijos? Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, a Cristo, sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios quiere que usted crezca, espiritualmente hablando. Dios quiere que usted crezca. No me conteste, pero yo le pregunto. ¿Cuánto tiempo tiene usted siendo cristiano? ¿Qué está haciendo usted para cooperar con este deseo de Dios de manera intencional? Y número 3, ¿está usted haciendo lo que es más provechoso o solamente lo que a usted se le ocurre? Al principio de esta clase, yo le pedí a algunos alumnos que están aquí con nosotros en persona, yo les pedí a algunos de ustedes que hicieran una lista de las prácticas que en su experiencia les han hecho sentir que son beneficiosas para mantenerse espiritualmente bien. Entonces yo usé como un parámetro las emociones de ustedes. Dije, a lo que usted siente, según su experiencia, ¿qué es lo que usted siente que más le ayuda a mantenerse bien espiritualmente hablando? Y cada alumno hizo su lista. Al final de este curso, en la última hora, acuérdenme por favor, alumnos. Yo quiero que comparemos la lista que ustedes hicieron con la lista que vamos a ver a lo largo de estas horas. Y que ustedes digan, pastor, usted no habló en todas estas horas, no mencionó esto y a mí me ha ayudado mucho. ¿Hay algo que pueda decir al respecto? Y le escuchamos, ¿me entiende? O usted puede decir, hay una cosa que usted mencionó que yo nunca había tomado en cuenta. Y eso pues puede ser enriquecedor para usted. Entonces, Dios quiere que crezcas y Él ha provisto cosas para que lo puedas lograr. Segunda razón positiva por la que debes crecer. El Salmo 42, versículo 1 y 2, nos ilustra el punto que queremos sostener, que es la segunda razón positiva. La segunda razón positiva es que, así como anteriormente, cuando nosotros no éramos creyentes, queríamos satisfacer los deseos de nuestra carne y de nuestra mente, Salmo 42, 1 y 2. Ahora que somos nuevas criaturas, que somos nacidos de Dios, ahora Dios produce en nosotros nuevos deseos y apetitos espirituales, piadosos. El Salmo 42 dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Se da cuenta? No solo Dios le manda al creyente crecer, pero su propia alma regenerada, la alma del auténtico creyente, experimenta algo que se puede comparar, según el salmista, con la sed y el hambre. No de comida, ¿de qué? De Dios. ¿Se da cuenta? Dice, suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice el 2, mi alma tiene sed de... ¿De quién? De Dios. Del Dios viviente. Quizás este sea uno de los más poderosos testimonios a nuestra propia alma de que algo ha sucedido en nuestro interior. Antes Dios no nos importaba, no lo tomábamos en serio. Y en el mejor de los casos, solo tomábamos en serio a Dios siempre y cuando se acomodara a nuestra manera de pensar y a nuestros gustos. Lo visitábamos en los lugares que nosotros escogíamos, cuando queríamos y podíamos, y bajo nuestros términos. Y suponíamos que Él tenía que estar contento con eso. Y ahora descubrimos que ya en nuestra alma no está el deseo de satisfacer nuestros propios pensamientos o ideas y nuestra propia voluntad y apetitos en la cabeza de la lista, que ahora hay un nuevo deseo por conocer a Dios, por experimentar y disfrutar a Dios, el deseo de nuestra alma. Nuestra alma regenerada tiene hambre y sed de Dios. Por eso las disciplinas espirituales también son importantes, porque a través de ellas satisfacemos ese deseo. ¿Están siguiéndome? Y la tercera razón positiva es la siguiente. Cuando Dios salva a una persona, Dios la convierte en su hija. Dios viene a ser padre de la persona y la persona viene a ser su hija espiritualmente hablando. El apóstol Juan dice en la primera epístola, en el capítulo 3, versículo 1, dice, él, ustedes quizás lo conocen, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos, y eso somos, dice la Biblia. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces, Dios nos llama Padre, perdón, Dios se nos presenta como Padre y nos llama a sus hijos. Si nosotros somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre, ¿qué relación hay entre unos y otros? Somos hermanos, por eso es una palabra que se usa muchas veces en el Nuevo Testamento. Los creyentes se llaman unos a los otros, ¿cómo? Hermanos. Ahora fíjese bien lo que dice Hebreos, capítulo 6, vamos para allá, en el versículo 1. Hebreos 6:1. Dice la Escritura: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Fíjense lo que dice la Biblia. Dios quiere que avances hacia la madurez o que avancemos. ¿Está en singular o está en plural? Plural. ¿Captan eso? ¿Qué significa el hecho de que esté en plural? Que esto no es solamente para uno, ¿es para cuántos? Para todos. Todos los hijos de Dios somos llamados a crecer espiritualmente, ¿cierto? Ahora, si ustedes miran el contexto, en el capítulo anterior, hay un problema que motiva al autor de estas palabras a dar esta instrucción. Y ese problema se menciona en el capítulo 5 a partir del versículo 12. ¿Alguien quiere leerlo fuerte y claro? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Muy bien. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Gracias. Entonces, él les está dando algunas instrucciones y cuando llega a un tema, él se detiene. Él se detiene de continuar con el tema y hace un paréntesis. En el versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. No porque sea difícil, aclara él ahí en el 11, dice. Dice, es difícil porque ustedes se han hecho tardos para oír. No era que el tema fuera imposible de entenderse. El problema era que ellos habían sido negligentes. Ahora, ¿a dónde vamos con todo esto? Hay una necesidad en que todos los hijos de Dios crezcan espiritualmente. No es nada más algunos. Y al constituirnos Dios hermanos los unos de los otros, Él sabe que una de las formas en que el crecimiento es estimulado en la vida de un creyente es a través del ejemplo de sus hermanos que están creciendo. ¿Me están siguiendo en la lógica? Entonces, primero, Dios quiere que crezcamos. Segundo, nuestra alma tiene sed de Dios. Y tercero, nuestros hermanos necesitan el estímulo del ejemplo de personas que crecen espiritualmente para dejar de dar excusas y para saber cómo se hace eso. La familia de Dios necesita ejemplo y también estímulo para crecer. El autor de los Hebreos insiste en ese punto en el capítulo 10, versículo 24. Escuchen cómo lo dice ahí. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Acaso no necesitamos el estímulo? Cuando uno que dice que es cristiano se desbanda, tira la toalla y deja de crecer espiritualmente y de observar las disciplinas espirituales, ¿motiva o desmotiva? Pero cuando hay alguien que sí persevera en su búsqueda de Dios, que sí encuentra satisfacción en Dios, la sed de su alma es saciada en Dios, se ve el impacto de eso y su madurez es evidente, eso también es una inspiración y un ejemplo a seguir. Y la iglesia necesita de eso. Como le decimos a algunos que a veces se encuentran con amistades o con conocidos que les dicen, no, pues yo conocí uno que era cristiano y mira, míralo ahora, mira cómo está, tirado al vicio, abandonado en sus propios placeres, no practica lo que ustedes dicen o enseñan. Entonces esa es una bandera popular. Todos los que llevamos algo de tiempo en el cristianismo hemos encontrado ese reclamo. Pero qué fácil es cuando uno puede decirles, pero no todos son iguales. Hay otros que sí son fieles y han crecido. Quiere decir que sí se puede. ¿Por qué te comparas con el peor? ¿Por qué no te comparas con los que sí lo hacen? ¿Verdad? Sí se puede crecer. Y te animo, vamos, vamos. No desmayes. Te animo a hacer buenas obras. Te animo a hacer lo que Dios manda. Tú puedes crecer, tú puedes convertirte a Cristo, tú puedes seguir el camino de la cruz. Tú puedes experimentar satisfacción en Dios. Entonces necesita el ejemplo en el pueblo de Dios y el estímulo. Tú eres una persona que otros observan. Y también por eso, por la familia de Dios, no solo por Dios, no solo por ti mismo, tu propia alma, sino por tus hermanos en Cristo, necesitas seguir adelante y crecer. Esas son tres razones positivas. Y seguramente si siguiéramos, la lista podría ser demasiado extensa. Sí, tenemos entonces cuando menos seis razones por las que debemos nosotros convencernos de que necesitamos fijar nuestra mente y corazón, decir, sí, asumo el reto, quiero practicar lo necesario para crecer espiritualmente. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Entonces ya respondimos el primer punto de la introducción, que es, ¿por qué es importante las disciplinas espirituales? Ahora, ¿cuáles son los requisitos previos de la vida espiritual creciente? Y como algunos de ustedes toman nota, ahí en los espacios en blanco, para que una persona pueda crecer espiritualmente, lo primero que necesita es nacer espiritualmente. Nadie puede crecer sin primero nacer. Por eso, el primero de los requisitos indispensables para poder tener una vida espiritual creciente es la salvación. Número uno, salvación. Es decir, como dice en Primera de Pedro, capítulo 1, 23. Escuchen la lógica del apóstol. Voy a Primera de Pedro. En el 1, 23. Él les escribe, dice, pues habéis nacido de nuevo. Es de lo que estamos hablando. ¿Se dan cuenta? Él les está hablando a personas que ya nacieron de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Habéis nacido de nuevo. No de una semilla corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y esa palabra de la que está hablando, pues obviamente es el Evangelio, ¿correcto? Y luego en el capítulo 2, observen, primero les reconoce que han nacido de Dios, y porque han nacido de Dios, entonces les puede decir a ellos en el 1, desechando toda malicia. Dice, por tanto, o sea, como consecuencia de que ustedes han nacido de Dios, por medio de la palabra que oyeron, entonces, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, ¿qué les dice? Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué deben desear la leche pura de la palabra? Para que por ella crezcáis. ¿Se dan cuenta? Entonces, para crecer, tú necesitas la palabra de Dios. Pero solamente vas a poder beber de esta leche nutritiva de la palabra de Dios si estás vivo. ¿Verdad? Para que un bebé pueda nacer, para que esta leche nutritiva la pueda gustar un bebé, tiene que haber bebé. ¿Sí? Si no hay bebé, no hay para qué. Entonces, número uno, salvación. Número dos, descubrimiento. El niño solo sabe que tiene hambre, pero no sabe qué lo puede alimentar. ¿Correcto? Necesita saber. Saber qué es. Cuando nacen los bebés y las mamás se los acercan al pecho, Dios les puso un instinto de succión y en automático ellos reconocen la fuente de su alimento. Bueno, ¿cuáles son las fuentes para sostener la vida espiritual que Dios ha provisto? Necesita conocerlas, descubrirlas cada hijo de Dios. En segunda de Pedro, el mismo apóstol dice en el capítulo 1, observen, volvemos al tema, versículo 4. A ver, léalo fuerte, por favor, alguien. Para obtener 4:8. Sí. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe... Ok, ya sé cuál es el problema, porque no te puedo seguir. Estás en primera de Pedro, sí. Y nosotros necesitamos segunda de Pedro. Yo le ayudo. Estoy en segunda de Pedro, capítulo 1, ¿ok? Dice, por medio de las cuales Dios nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Observen ese término. La naturaleza divina es el ADN espiritual de Dios, que le imparte en la persona que se convierte. Entonces Dios ha prometido, por ejemplo, que si una persona se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio, esta persona va a ser hecha hija de Dios. Entonces, por esas promesas que Dios nos ha dado, es que nosotros ahora gozamos de la naturaleza divina, que es un término paralelo a lo que leímos en primera de Pedro 1:23, es decir, nacimos de Dios, nacimos de nuevo. Pero ahora que ya nacimos de Dios, que participamos de la naturaleza divina, dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, y eso alude al arrepentimiento. Nosotros hemos participado de la naturaleza divina porque reconocimos el pecado y nos arrepentimos y nos seguimos arrepintiendo del pecado. Pero ahora, además de eso, de haber nacido de nuevo, dice 5, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe, que es esa es la puerta de entrada a la vida en Dios, la fe, ¿sí? El arrepentimiento y la fe, hay que añadirle ¿qué? Y él les da una lista, miren hermanos, está bien la fe, pero la fe no es lo único. Hay otras cosas que deben incluir en su dieta espiritual. Y ahí dice, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad, dependiendo la versión que usted lea, ¿verdad? Pero lo que estamos diciendo es que el creyente en Dios tiene que descubrir que otras cosas Dios ha provisto para su bienestar espiritual. Ahora, no confundan. ¿Por qué, pastor, la lista que usted mostró es diferente de esta lista que presenta Pedro? Porque yo les dije que la lista que estamos viendo son las disciplinas espirituales que te van a permitir a ti disfrutar de este estado de salud. Dicho en otras palabras, las prácticas son las que facultan estas cosas. Tú no comes una papa cruda sin pelar y sin lavar. Primero la lavas, luego la pelas, luego la cortas y luego la cocinas y luego la sazonas y luego te la comes. ¿Correcto? Eso es lo que hacen las disciplinas espirituales. Hacen el trabajo preparativo para que lo que necesitamos para crecer llegue a nuestra alma. ¿Estamos de acuerdo aquí? Pero el punto es que hay que saber qué es. ¿Qué es eso? ¿Cómo adquiero el conocimiento, pastor? Del que se habla aquí, ¿cómo se adquiere el conocimiento? ¿Cómo adquiero piedad? ¿Cómo adquiero dominio propio? Bueno, estas disciplinas equipan para eso. Segundo requisito, descubrimiento. Tercero, perdón, decisión. Tú puedes necesitar crecer porque has nacido de nuevo. Tú puedes saber qué es lo que te va a hacer crecer, pero eso no es suficiente con que lo sepas. Tienes que decidir abrazarlo. ¿Se acuerdan cuando Daniel está en la corte del rey Nabucodonosor? Y se le impone comer de la mesa del rey, es decir, alimentos que no se apegaban a los estándares de la ley de Moisés. Y él era un buen judío, él agradaba a Dios. Y entonces dice la Biblia en Daniel 1:8 que él propuso en su corazón no contaminarse con la vida del rey. Y esta es una ilustración para demostrar la importancia de tomar las decisiones correctas para el provecho de nuestra vida espiritual. ¿Se están dando cuenta? También usted tiene que tomar las decisiones correctas. No es suficiente con que sepa usted cuáles disciplinas le van a ayudar. Tiene que decidir abrazarlas. Todo el mundo sabe que para ser un soldado, usted va a tener que practicar ciertas disciplinas y va a gozar de ciertos privilegios. Todo el mundo lo sabe, pero pocos deciden hacerlo. ¿Cierto? No es suficiente saberlo, hay que decidirlo. Y una vez que lo decides, en Hebreos 5:12 que ya leímos hablaba de eso. No lo vamos a leer. Número 4, cuarto requisito para una vida espiritual creciente, disciplina, precisamente. Ok, ya tomaste la decisión, ahora manos a la obra. Vamos a este pasaje que es fascinante para mí. Segunda de Timoteo 2. Precisamente Pablo va a usar tres ejemplos para enfatizar a Timoteo la importancia de este factor de la disciplina. Estamos en 2 Timoteo 2, versículo 3. Mire con qué compara Pablo la vida del cristiano en este pasaje. ¿Alguien quiere leerlo, Luis? Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, ¿con qué compara Pablo la vida cristiana aquí? Soldado. Con la vida de un soldado. Pero soldado de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Soldado de Cristo, muy bien. Entonces, ahora explica. 4, ¿qué dice? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, en el versículo 4, Pablo insiste en la metáfora del soldado. La Biblia de las Américas traduce así: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. No puede. Si quiere ser un buen soldado, tiene que tomar decisiones. Hay ciertas cosas que ya no puede hacer con tal de hacer otras. Cambio de imagen. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. La Biblia de las Américas lee: y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Segundo ejemplo, ¿cuál es? Ya no es un soldado, ¿qué es ahora? Un atleta. El atleta, mira, si tú eres atleta y tú entras a una competencia solo para participar, ¿y para qué viniste tú? A participar. Entonces tú no eres atleta, tú eres fan. No es lo mismo. ¿Me voy a entender? El atleta quiere una cosa, ¿qué es? Ganar. Claro, él no vaya, no, yo vengo a competir. soy atleta de carrera. Hay una diferencia entre un atleta de hobby y un atleta de oficio. ¿Sí o no? ¿Verdad? El atleta de oficio no está trabajando, no está madrugando, absteniéndose de muchos alimentos, entrenando día y noche, descansando sus horas, todo, nada más para decir, ah, yo vine aquí a participar, a disfrutar del paisaje. ¡No! Él quiere ganar. ¿Cierto? Y para ganar, ¿qué tiene que hacer? El soldado, el atleta, número 3. El versículo 6, ¿qué dice? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Alguien de aquí le tocó ser campesino? Dos personas, cuando unos tres. Ah, varios. Tenemos muchos. Qué fácil vida la del campesino, ¿no? ¿A qué hora se quiere levantar, mijo? ¿A qué hora se levanta el campesino? Ay, no, qué temprano. Sí, a las 2 de la tarde. Yo soy mi propio jefe, al cabo. Ah, sí. ¿Ya me pusieron la sombrita para trabajar? ¿Sí? ¿Dónde están los guantes? Tráigame los guantes. De paso, hagan manicure, por favor. No. Tercer ejemplo, ¿cuál es? El labrador, el campesino. ¿Qué dice de él? Trabaja. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir parte de sus frutos. Sí, pero para que pueda recibir sus frutos el labrador, pues tiene que trabajar duro. ¿Qué tienen en común esas tres carreras, esos tres oficios? Disciplina. Algo. Ahora, miren cómo termina el apóstol diciendo, 7, ¿qué dice? Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Sí? Y si acuérdate de Jesucristo, incluso. Entonces piensen en el Señor Jesús, ¿cómo vivió Él su vida? Y luego dice, considera, ponte a, ¿qué es considerar? A pensar. Ponte a pensar. Ponte a pensar en el soldado, ponte a pensar en el atleta, ponte a pensar en el campesino, ¿eh? Ponte a pensar. ¿Por qué creen que le está diciendo eso Pablo a Timoteo? ¿Por qué no le dijo, considera el turista que llega a la playa, se pone su bronceador, ay, se tira en la arena? Considera el spa. ¿Por qué no le dice esos ejemplos? ¿Por qué le dice estos? Dice, sufre como buen soldado. Mira el soldado, mira el atleta, mira el labrador. Considera lo que te digo, el Señor te dé entendimiento. Disciplina, señores. Disciplina. Entonces, ese es el cuarto requisito. ¿Y el quinto? Bueno, el campesino ocupa ciertas herramientas. El soldado ocupa cierto equipo. El atleta también. Y el cristiano también. Va a ocupar ciertos materiales para sus disciplinas espirituales. Y a medida que avancemos, va a ser obvio esto. Pero para empezar, un material indispensable que va a ocupar el cristiano, ¿cuál es? Ayúdeme. Una buena Biblia. Va a ocupar comprarse una buena Biblia. Ah, entonces hay Biblias malas, pastor. No, no hay Biblias malas. Hay Biblias buenas y hay Biblias mejores, que tienen muchas ayudas para aclarar las enseñanzas para los principiantes. Que tienen buenos mapas, que tienen buenos comentarios al pie de las páginas, que tienen buenas referencias cruzadas, que tienen una buena concordancia, que tienen una buena introducción para cada libro de la Biblia, que tienen a veces hasta ilustraciones incorporadas. Ahora hay en muchos formatos, tanto impresos como digitales. Va a ocupar un buen material a la mano. Ninguno dice ser mecánico y va a hacer su trabajo sin su caja de herramientas, ¿verdad? Entonces, el cristiano que quiere crecer espiritualmente se va equipando con los recursos necesarios. Una buena Biblia, o puede ser más fácil quizás un software bíblico, porque eso ya trae muchas cosas incluidas. Si usted ya está en la era digital, puede conseguirse un buen software bíblico que tenga varias versiones de la Biblia para que pueda usted comparar versiones, que tenga diccionarios bíblicos, que tenga un buen comentario bíblico o varios, que tenga una buena concordancia o un buen motor de búsqueda de referencias bíblicas. Eso es lo mínimo que deberíamos de tener nosotros a la mano. Y obviamente pues va a requerir la pericia, la habilidad de entrenarse para sacarle provecho a esas herramientas. Muy bien. Y por último, el último requisito. No es el más importante, pero sí es indispensable. Y anótelo. Y ese es empezar. Hay que empezar. Tú ya naciste de Dios. Tú ya sabes que hay cosas por hacer. Toma la decisión, sí lo quiero hacer. Yo me revisto, estoy dispuesto a pagar el precio, voy a tomarla, voy a ser disciplinado. Y ahora, bueno, pues entonces hay que empezar. Todos tomaron la decisión de empezar en algún momento. Hay que empezar. Y esto automáticamente sucede. Muy bien, aquí terminamos la introducción. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, aquí terminamos la primera reflexión. Esta es solamente la introducción al curso Vida Espiritual. En el próximo tema vamos a comenzar con la primera de las disciplinas espirituales, la oración. Hasta entonces.